Canal Extremadura Radio, los 2 de la tarde, el acabose. Pues después de hablar de música, nos queda hablar de literatura. De literatura, antes de nada, ya que hemos dicho muchas veces que está la sintonía Doctor Who, pues ahora ya lo está metiendo un canal de TDT. Bien, ¿cuál? Dímelo porque no me he enterado. Pues Boeing, el canal Boeing, lo echa por ahí los domingos y después lo repetirá pues 28 veces. Pero Boeing. Pero Boeing. Ese Boeing, que es el canal de la cantante Sabrina, la de los 80, Boeing, Boeing, Boeing. Wow. Bien, entrada estelar y festival del humor con José Luis Forte, buenas tardes. Sé que hablar de literatura no está reñido con el buen sentido del humor. Con la innovación. Los chistes cómica. Inteligentes ahí. Estoy bien, sé de que tengo 5 años. Y ni falta que hace que crezca. Nos gusta así, José Luis. ¿De quién hablamos hoy? ¿De Sabrina? No, porque la cosa Sabrina literaria ha escrito pocos libros. No, bueno, le digo por ahí. Podría hablar de Sabrina porque durante un tiempo fue mi novia, pero no es plan porque queríamos hablar de literatura, ¿no? Claro, ella es una chica muy intelectual, aunque nadie se lo crea. Uh-huh. Bueno, lo primero, buenas tardes, que no he dicho nada. Uh-huh. Un saludo a Sabrina, que me está escuchando siempre, ¿no? Y con estas tonterías ya me he despistado. ¿De quién? Sí, vamos a hablar de un escritor norteamericano. Porque bueno, es el Día Internacional de la Mujer, pero como precisamente por eso, pues, como yo creo que todos los días deben ser el de la mujer, no solamente hoy, ¿no? Pero bueno, de esta forma también, como la, en fin, es una lucha que también hay que hacerla, ¿no? Pero bueno, hoy traigo un hombre. Pues, me parece bien. Y la semana que viene traemos a una mujer. No pasa nada. Le pagaremos lo mismo o más, incluso. Bueno, pues traemos a un escritor norteamericano. Y prometo ya no decir ninguna más tontería en lo que queda de sección. Ninguna más tontería, bonita construcción. Porque era otra tontería, lo estoy diciendo con los dedos cruzados. Pero vamos a hablar del escritor norteamericano. Ahora que no nos oye, Canuto, recuérdame que retiremos la botella de anís de ahí de la sala de espera. Porque... Pero también sabéis dónde escondió la de Chinchón. Venga, ¿de quién hablamos? Vamos a hablar de Tim Powers. Tim Powers. Qué nombre, ese no será el suyo, es un seudónimo, ¿no? No, el suyo de verdad. Tim Powers, sí, anda, qué bien elegido. Que es un escritor norteamericano que nació en el año 1952. Para variar, pues vamos a decir que está vivo. Podemos meter aplausos de eso de fondo. De un escritor que aún está vivo, algo raro en la sección, ¿no? Pero también tocan escritores vivos de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué traemos a Tim Power? Pues la verdad es que Tim Power a mí es un escritor que me gusta mucho. Estas locuras estúpidas con las que hemos empezado hoy el programa, que yo parezco así una persona como muy seria y muy formal, ¿no? Realmente lo soy, pero... Vamos a hablar de Tim Powell. Entonces, bueno, Tim Powell es... Que te dispersa, a ver. Nació en Búfalo. Ay, cómo viene, madre mía. Del estado de Nueva York. ¿Qué te han dado hoy de merenda? Es que vengo sin sueño, es impresionante. Entonces, cuando estoy sin sueño, estoy como... como revolucionario. Venga, nació en Búfalo. Además, todas estas locuras pegan, solo que no estas tonterías que digo yo, que son muy grandísimas y que ya la mitad de la gente habrá pagado, si había escuchando 4, ya debe haber 1, o la mamá. Pero pega mucho con la literatura tan loca y tan desquiciada de Tim Power, ¿no? Tim Power es un escritor de la verdad es que literatura fantástica, se puede hablar de él de muchísimos géneros, ¿no? Toca en sus novelas, hay como una especie de melting pot, entran todos los géneros, un montón de cosas mezcladas, que en principio... quizá puede uno lee o se enfrenta a un libro, lee, bueno, por lo que viene en contraportada, sin haberlo conocido, dice, pero bueno, Dios mío, ¿esto qué es, no? Te puede mezclar zombies con momias, con piratas, todo mezclado en la misma novela. ¿No? De repente, una novela egipcia con el romanticismo, con unos vampiros, con unos hombres lobos. Me encanta. Absolutamente delirante. Me encanta. Es muy delirante, son mezclados. ¿Pero es de humor dentro del terror o es...? Es que no exactamente, es que mezcla todo porque claro, tiene. Eso quería decir. Fantasía, mezcla la fantasía... Con cosas de terror, con cosas de hablando de los piratas, pues también novelas de aventura, la fantasía más tradicional, un poco pues en la senda del Señor de los Anillos, el escritor que hablamos aquí, George R.R. Martin, de Canción de Luz y Fuego, ciencia ficción también. Uno piensa, en principio dice, bueno, este hombre que pasa, lo mezcla todo como a lo loco, qué locura es esta, ¿no? Sin embargo, lo que es bonito en Tim Power, que cada novela, digamos, hace este mezcolanza tremebunda de un montón de cosas que parecen tan dispares, o en principio no, son todas fantásticas, pero uno dice, bueno, ¿dónde vamos con tantas cosas que parece todo metido a piñón, no? Uh-huh. Sin embargo, tiene un poco un escritor que se documenta mucho y muy bien. Entonces, cuando uno comienza a leer las novelas, llega un momento en que, si se le intenta contar a alguien, dice, bueno, ¿qué locura me estás contando? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿esto qué es? Pero una vez metido dentro... No, pero uno va leyendo y se da cuenta que parece que todo va siguiendo, dentro de esta locura, una especie de lógica. De lógica, yo qué he dicho, está todo tiene, muy documentado. Tiene coherencia, ¿no? Tiene una coherencia interna muy, muy fuerte, ¿no? Ah, pues eso es lo interesante, ¿no? Que sea una cosa que sea muy desmadrada, pero que no esté fuera de lo común, que diga, venga, voy a juntar todas las payasadas que se me ocurren en un libro y a lo que salga, ¿no? Que no va por ahí, ¿no? Sí, él viene además de él, su primera novela la publica en el año 1975, pero ya anteriormente él era de este grupo norteamericano que en los últimos días de Philip K. Dick, el escritor de ficción Philip K. Dick, todos conocéis la película Blade Runner, está basada en una novela suya, es una de los androides con ovejas eléctricas. Él precisamente es uno de los que recogen en la última etapa en esta última parte de la vida de Philip K. Dick, cuando él ya ha salido un poquito, por decirlo suavemente, a la cabeza. Tim Power y su grupo de escritores, quienes, digamos, de alguna manera lo acoge, ¿no? Estamos hablando de escritores que en su momento, finales de los 60, primeros 70, revolucionan la literatura fantástica de ciencia ficción, llegando un poquito más allá, haciendo no solamente experimentando con las temáticas, sino incluso con el estilo, ¿no? Estamos hablando de escritores como Rudy Rooker, K.J. Jeter, el mismo Philip K. Dick, por aquí tengo apuntado alguno más. Ah, bueno, se me olvidaba, James P. Blaylock, que quizás de todos ellos el que más se acerca al estilo de Tim Powers. Esto es Norteamérica, pero es que en Inglaterra están Brian Aldi, está J.G. Ballard, en la época en que en Polonia, pues también un poquito antes, pero bueno, de los 60 también, está Ira Blen. Es como una explosión de escritores impresionante, ¿no? Que realmente revolucionan la literatura fantástica, quizá más centrada un poquito más quizá en la ciencia ficción, pero fantástica al fin y al cabo, ¿no? De Ballard no hemos hablado, ¿verdad? De Ballard no hemos hablado, pero... También tendrá... Pero tocará. Sí. Tocará. Y Philip K. Dick tampoco hemos hablado. Ah, es verdad, es cierto. Lo hemos mencionado muchas veces. Philip K. Dick... Había que dejarlo por lo menos para dos días, claro. Bueno, pues seguimos un poquito con Tim Power, ¿no? Voy a hablar primero de... En España hay cuatro novelas de Power muy fácil de conseguir. La primera de ellas, quizá la más mítica, la que tiene más culto, la que los seguidores de Power más amamos y la que yo recomiendo a ciegas que se lea. Y si no gusta esta, pues que no se intente leer ninguna más de Power. Yo creo que tiene un estilo que si entras en su juego es apasionante, pero también entiendo que quizá esta conjunción de tantas cosas, todo tan apabullante, tan trepidante, ¿no?, puede echar para atrás a cierto tipo de lector, que no es nada malo, ¿no? Solamente cada uno su gusto lo que le apetece, ¿no? También me gusta mucho de Tim Power, que mezcla muy bien lo que es la tradición de escritor norteamericano, pues son muy trepidantes, mucha acción, muy... Aunque está documentado y tiene un estilo elegante, pero sí es muy, muy fácil de leer, ¿no? No da muchos problemas a la hora de leer, pero... Al mismo tiempo, todas las fuentes de las que bebe las tradiciones, casi todas sus novelas ocurren en el pasado, ya hablaremos de alguna que no, pero casi todas en el pasado, muy documentada, con mucha tradición y mucha herencia europea. O sea, en más de una, o sea, Lord Byron sale en una es coprotagonista, en otra es uno de los personajes secundarios, pero bueno, sale bastante, ¿no? Lord Byron, Shelley, la misma Mary Shelley. Bueno, iremos hablando un poquito ahora por parte. Rápidamente, la novela que más me gustaría recomendar es Las Puertas de Anubis. Las Puertas de Anubis. Las Puertas de Anubis, de Tim Powers. En la editorial Gijamet es donde podéis encontrar sus novelas de manera más... Las que están ahora mismo, digamos, que se pueden comprar sin dificultad. Algunas rebuscando un poquito de las que no están editadas por Gijamet, se pueden rebuscar. Cena en el Palacio de la Discordia, por ejemplo, que es una novela de ciencia ficción, se puede rebuscar un poquito en el saldo. Las Puertas de Anubis es apasionante. Trata de un profesor de literatura, ¿no?, que es especializado en el romanticismo, y de repente le hacen una oferta increíble, ¿no? Le hacen una oferta que, perdón, él puede ir al pasado a asistir a una conferencia inédita de Samuel Taylor Coleridge. ¿Hoy? Claro, se queda como que puede ir al año 1810 a asistir en directo a una conferencia de Coleridge, bueno, pues el gran escritor romántico, el de las lágrimas del anciano marinero, ¿no? Poema apasionante, de verdad. Y él puede asistir a esta conferencia, ¿no? Por supuesto, acepta, ¿no? Va a este pasado, pero bueno, como en toda la locura de Powers, va al pasado, asiste a la conferencia de Coleridge. Todos se van, pero él se pierde en la vuelta, porque también tiene esto que comentabas, Canuto, del sentido del humor. Su personaje... De repente está la otra trama muy seria, muy dramática, pero de repente siempre sucede algo tontísimo, que los personajes se meten en un lío de narices. Aquí es que sencillamente se va volviendo donde tiene pierde que... Pierde el autobús. Exactamente. Como si imaginas que pierde el autobús. Fuera. Y se queda atascado en el pasado. Se queda atrapado, ¿no? Entonces, ya que está allí, dice, bueno, pues... como yo soy especialista en la época de literatura romántica y mi trabajo, no solamente sobre Coleridge, sino sobre todo de un escritor muy desconocido, se llama William Alblis, pues voy a aprovechar que ya estoy perdido aquí, voy a ver si lo localizo y puedo ser el primero, porque un escritor, un poeta, supuestamente súper misterioso, que nadie conoce, puedo localizarlo y realmente sería el primero que pueda hacer un trabajo de William Alblis en condiciones. Y luego, cuando vuelva... Claro, soy... Quedo como Dios, ¿no? Quedo, claro, claro. Fantástico, ¿no? Bueno, esto crea una trama tremebunda. Como siempre en las novelas de Powers, sus personajes comienzan completos y terminan que, no sé, van perdiendo trozos de cuerpo por el camino, que al final quedan solamente, llegan como trozo. Eso si llegan con su cuerpo, que muchas veces llegan con otros cuerpos, o sea, van cambiando de cuerpo. Toda esta locura es muy, muy trepidante. Los personajes le pasan siempre un montón de desastres. Ya digo, van perdiendo partes de cuerpo. Bueno, la mente no quiero contar lo que se va quedando de su mente en esos caminos alucinantes y delirantes en los que se embarcan, ¿no? Siempre te digo, muy trepidante, mezclando un montón de cosas. Las puertas de Anubis, estamos hablando de todos estos personajes románticos, aparece también Lord Byron. Este poeta misterioso, William Arbliss, que es realmente para mí el gran descubrimiento de la novela de Tim Power. ¿Existió de verdad? Es que hay que leerse la novela. Ah, vale. O sea, voy a contar hasta donde puedo contar. Vale. Pero realmente entran ganas de investigar William Arbliss. Y como digo, pero todo esto lo mezcla también con una trama de... ¿Qué pinta Anubis en todo esto? ¿Quieres decir que claro, también hay los egipcios? No, porque también salen los egipcios, sale mucha el Ka, que es lo que separa, el espíritu que separa del cuerpo, es como representa otro yo que somos nosotros, porque en esta novela el protagonista va realmente cambiando de cuerpo de una forma brutal. Brendan Doyle, también sale un licántropo, bueno, unos payasos que hacen experimentos con cuerpos humanos y cambian trozos de cuerpo. Madre mía. Es decir, es una mezcla, ya digo, muy, encanta, muy apabullante. Tengo que leer ese libro. Pero todo muy bien en tiene una lógica interna que funciona de manera muy, muy coherente y muy fuerte. Es como... lo lees y no te da la sensación de que está todo como sacándose de la manga cosas, sino que parece que todo va siguiendo... No, claro, si estamos aquí, es normal que ahora aparezca esto, ahora vamos aquí. Ya digo, su novela siempre muy documentada. Él tarda bastante en escribir cada novela. La Fuerza de su Mirada tardó 5 años hasta que terminó de escribirla. Estuvo 2 documentándose, 3 escribiendo. Madre la Fuerza de su Mirada, la segunda novela que vamos a comentar. La segunda favorita, para muchos la novela... Para muchos, la favorita, entre ellos me cuento yo, es La Puerta de Anubis. Sin embargo, otros prefieren La Fuerza de su Mirada, que es una novela, digamos, de vampiro. Vampiros, de todas formas, salen siempre en casi todas, ¿no? La Fuerza de su Mirada es la novela que está protagonizada por... Bueno, por un protagonista que, como siempre, va perdiendo trozos de cuerpo durante ese apabullante infernal camino, ¿no? Pero aparecen Lord Byron, Percy Bysshe, Mary Shelley, la autora de Frankenstein. En fin, un montón de... sale todo la Villa de Diodati. Hay un problema de Power en esta novela, aparte de que arranca de una manera... Ya he dicho que antes, él propone un juego, pero a mi gusto, en La Fuerza de su Mirada, yo lo que noto es como que él ha repartido cartas, pero como que al lector le faltan cartas. Las primeras páginas, cuando abro primeras páginas, uno habla de casi 500 páginas, las 150 primeras, tú notas que aquí me faltan, a mí no me han dado todas las cartas y me falta algo, ¿no? Y por eso quizá a mí es una novela que... ¿Te gusta también, más? Me gusta menos que Las Puertas de Anubis, aunque también me parece una gran novela. También quizá él hace un experimento brutal, ¿no? Que es todos los hechos en la vida de Shelley y de Byron, le da una explicación fantástica. Entonces, se sigue todos los pasos, todo lo que hicieron estos grandes escritores románticos, estos grandes poetas románticos, ¿no? Y va siguiendo al milímetro todo lo que hicieron, pero dándole explicaciones fantásticas. Claro, el trabajo es apabullante. Claro. Estamos hablando de que el tipo describe cosas que muchas las conocemos, y si no se conoce con un poquito que se lea sobre Byron Shelley es fácil de conocer. Él le da toda una explicación fantástica, una trama muy bien urdida. El problema quizá que yo veo es que al ser tan esclavo de lo que van haciendo estos personajes históricos, él mismo a veces se tiene que reprimir un poquito. Un poco encorsetado, ¿no? No me atrevo a decir tanto porque te digo, el trabajo que hace en esa novela es fácil de ponerle pega. Pero, amigo, ponte a hacerlo. Me parece de una gran dificultad, un trabajo muy, muy, muy potente, ¿no? También hay otra cosa en La Fuerza de su Mirada, que es lo que a mí me ha ganado, y realmente me da igual que esa parte, que sea un poquito más aburrida, que un enfrentamiento, que el Power maravilloso que tiene algunos momentos, en que hay enfrentamientos fantásticos. Aquí hay una pelea en La Fuerza de su Mirada, en el monte Benger, en los Alpes, ¿no? Son bueno, Byron y el protagonista tienen que ir a desprenderse de algo maligno que los acosa. De una forma es subir a una montaña muy elevada y luchar contra las fuerzas malignas. Bueno, la batalla campal que se monta en lo alto de ese monte. O sea, cómo Power consigue hacer una literatura tan visual. Cuando hablo tan visual, que consigue que el tiempo se detenga, que todo vaya como a cámara lenta, pero en literatura es realmente fantástico. Sí, que lo estás viendo la pelea desde 28 puntos de vista, lo estás viendo todo, ¿no? Es mucho más, no lo explico del todo bien, pero es realmente muy, muy apasionante. Rápidamente, queda poquito tiempo, recomendar En Costas Extrañas, que es su novela de piratas. Que también piratas y vudú. Piratas, vudú, zombies, otra estupenda mezcla, otra gran novela que quizá, bueno, pues si conocéis Piratas del Caribe, sería la versión light y para todos los públicos de lo que ofrece Powers en Costas Extrañas, que es otra gran novela. Hemos hablado un poquito de Escena en el Espacio de la Discordia, que es otra novela más centrada en la ciencia ficción. Y Esencia Oscura, quizá la más fantástica, declara que es una que mezcla el espionaje de la Segunda Guerra Mundial con el mundo de Lovecraft. Uh-huh. O sea, imaginaba dónde llegaron. Madre mía. Y como siempre, su gran fascinación por Europa y especialmente por Venecia. O sea, si has estado en Venecia y lees a Powers, lees La Fuerza de su Mirada o lees En el Palacio de la Discordia, es una auténtica gozada, como refleja la fascinación real que tiene que esa ciudad tan mítica, pero que si vas a verla te das cuenta que es mítica por algo, ¿no? Uh-huh. Team Powers, lectura recomendadísima. Team Powers. Pues creo que me voy a hacer con los libros. Yo, tiene una pinta excelente. Yo, me encanta. Así, enloquecido, pero coherente. Ahí es como tienen que ser las cosas. Una cosa más. No quiero pedir perdón por las tonterías que he dicho al principio. Que es tantísimo. Aquí solo pedimos perdón por las palabrotas. Y, no, y ya, ya ni las decimos. Pues fíjate. Pues ya cubrimos el cupo el año pasado. José Luis, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que nos vamos. Mañana volvemos.